Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Creí que lo habíamos perdido para siempre, pero no fue así. Hablo del vocero de Saddam. Eran sus conferencias las mil y una noches. Como Sherezada, con cuentos ganaba cada día de su vida. Su fantasía se estiraba como chicle. Los tanques norteamericanos aparecían a su lado, en la pantalla del televisor entrando a Bagdad, y él decía que los infieles llegaban para suicidarse. Un misil voló su oficina de prensa. Y al día siguiente, desde la terraza del Hotel Palestina, afirmó que la victoria era inminente. Era un vocero del absurdo. Y hace tiempo comenté que el gobierno de Calderón daría lo que fuere por encontrar a alguien que como él intentara explicar lo inexplicable. El nombramiento de Alejandro Poiré me hizo alentar esa esperanza, pero con el caso de El Diario de Ciudad Juárez me ha decepcionado. Frente al asesinato del segundo de sus reporteros en menos de 2 años, el periódico juarense publicó un extraordinario editorial en el que pregunta a las bandas que se disputan la plaza qué es lo que quieren de él. Somos informadores, no adivinos, señala y explica que no quieren más muertos, ni más heridos, ni más intimidaciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio. El editorial es una condena brutal al gobierno. Desde el duelo y la impotencia, dice rabiosamente lo que todos sabemos y lo que muchos desearíamos expresar. Seguro fue como gotas de plomo hirviente sobre la piel del gobierno. Por eso el vocero del absurdo saltó y fue decepcionante. Luego de repetir todos los enérgicos rechazos y las categóricas condenas de siempre, Alejandro Poiré usó un expediente de cardenal. La minifalda es culpable de la violación. Lo mismo que hiciera el presidente a control remoto calificando como pandilleros a jóvenes deportistas acribillados en Juárez, igual que se acusara a 2 alumnos del TEC de haber disparado contra el ejército sin tener armas. Y en forma semejante a como se dijo que padre e hijo murieron balaceados por no detenerse en un retén que no existía. Ahora el vocero del absurdo dice que la hipótesis más sólida es que el asesinato del fotógrafo Carlos Santiago Orozco, Luis Carlos, tuvo que ver con algo personal y no con su labor periodística. Lo dijo ya, sin una prueba, tan fresco. Pero concedamos. ¿Y si fue un asunto de carácter personal, no debería investigarse de todos modos? ¿Deberá quedar impune como ha ocurrido con miles y miles de casos que terminan en la fosa común atribuidos al narco cuando quizá en ellos, en eso sí, se trató de crímenes por asuntos personales cometidos al amparo de la impunidad y el desastre en el que vivimos y morimos? Y del asesinato del reportero Armando Rodríguez allá en Juárez, ¿qué pasa? Hace casi 2 años de él. Y el resto de los periodistas asesinados en México, el país más peligroso del mundo para el desempeño de la profesión, ¿murieron también por asuntos personales? Un diario londinense llamó al vocero del absurdo, allá en Bagdad, en Irak, Ali el cómico, en referencia a otro Ali, ¿se acuerdan? Ali el químico. Pero en México, pues, como que ya no estamos de humor. Hoy puede ser un gran día y mañana también.